Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen día ahí a toda la audiencia. Aquí hoy para contarles que esta noche de martes, a partir de las 20 horas, se realizó una nueva inauguración, en este caso la muestra fotográfica en blanco y negro, a cargo del Fotoclub Come Chingones de la ciudad de Villa Dolores. Una gran cantidad de obras expuestas por socios y allegados del Fotoclub que estarán aquí en la Sala de Arte Municipal hasta el día 21 de junio. En un clima muy agradable y con la amenización musical a cargo de Crespin, estuvimos charlando con Ramón Arrieta, próximo presidente del Fotoclub. Aquí vamos a escuchar el reporte de Alejandra Paz, una de sus integrantes, quien charlaba con Ramón y contaba qué es lo que estaba sucediendo y, bueno, un poquito también la historia del Fotoclub Come Chingones. Hoy estamos en la inauguración de la muestra fotográfica del Fotoclub de Villa Dolores, en la Sala de Arte Municipal. Aquí, en presencia del futuro presidente del Fotoclub, el señor Ramón Arrieta. Hola Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos podés contar de esta hermosa exposición que ha organizado el Fotoclub? Bueno, primero te quiero contar que nuestro Fotoclub, Fotoclub Come Chingones Villa Dolores, tiene aproximadamente 8 años. Venimos trabajando hace 8 años, haciendo muestras, trabajando en fotografía, haciendo cursos de fotografía para jóvenes que ya muchos de ellos están trabajando con la fotografía para ganarse un garbanzo. Eso quiere decir que nosotros nos da muchas satisfacciones porque no únicamente trabajamos en el tema artístico de lograr personalmente una buena fotografía, sino que a través de los cursos estamos dando un servicio y una herramienta para que la gente, los jóvenes, puedan estar trabajando en este momento. Una salida laboral. Una salida laboral, exactamente. En el año es la segunda muestra que hacemos, la última que hicimos fue en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, pero en la regional Villa Dolores, y hoy la Municipalidad de Villa Dolores nos ha brindado su espacio en la Sala de Arte y presentamos esta muestra, que es en blanco y negro, en grises, digamos, en el valor de los grises. Es una muestra abierta, estamos muy contentos porque ha participado gente que está haciendo su primer curso de fotografía y con unos resultados y una fotografía bastante interesante. Y después, bueno, la participación de todos los socios, así que hemos logrado un buen producto que me parece que es importante. Tenemos otra fecha para fin de año, para los últimos meses del año. Quiero aprovechar esta instancia para invitarlos, porque no es el Fotoclub Come Chingones Villa Dolores, está abierto a toda la región. Quien pueda venir, quien quiera trabajar, quien quiera hacer fotografía, quien quiera presentar su foto, hasta muchas veces no siendo socio del Fotoclub, lo puede hacer. Así que, ¿qué requisito tiene que tener el que quiera participar en el Fotoclub? Asociarse al Fotoclub y tiene los beneficios de tener en las exposiciones, digamos, un menos costo, o en alguna salida fotográfica también tener una salida costo. Hacemos salida fotográfica en distintos lugares, entonces tener todo prácticamente costo. Claro, porque no es nada más que el Fotoclub ofrece solo cursos, sino que también ofrece camaradería, hay lugares donde van y comparten, bueno, momentos. Es un círculo de amistad, fundamentalmente, y eso hay que remarcarlo también, no solo las muestras, sino que nos juntamos a resolver problemas técnicos de la fotografía, nos juntamos a, digamos, hacer una salida y sacar fotos y después ver. Tenemos un espacio que nosotros le llamamos la mirazón de fotos, que es una cosa así muy particular, que cuando salimos a hacer fotos en algún lugar, después nos juntamos a ver esas imágenes y a opinar, y cada uno opina de su fotografía, las presenta. Bueno, vamos haciendo un trabajo de aprendizaje permanente con el tema de la fotografía. La fotografía es importante para captar un espacio, para captar una imagen, para capturar el tiempo, ¿no es cierto?, que nos permite, digamos, transportar ese tiempo hacia el futuro, a donde se va a ver esa fotografía. Bueno, ya saben, están todos invitados para poder entrar o participar en el Fotoclub Come Chingones. Nosotros acá estamos en la sala de arte, la inauguración de una de las tantas muestras que se han hecho. Desde aquí, desde la ciudad de Villa Dolores, reportando Alejandra Paz.